Noticiero Digital. Por segundo día consecutivo, estoy leyendo, desde Noticiero Digital se propaga información falsa sobre el asesinato de dirigentes de la revolución. Ayer salió este mensaje, salió pero por todos lados. Último minuto, dice, asesinado, que Dios lo cuide, Diosdado Cabello. Ahora, aquí tiene que haber algún responsable, ¿verdad? Porque esas páginas y todas esas cosas no pueden ser libres para decir lo que te dé la gana a ti. Aquí hay una constitución y unas leyes que tienen que cumplirse. Hace poco yo leí una declaración que salió por el mundo de la canciller alemana, la canciller Merkel. Ella dice una cosa que es muy cierto. Internet no puede ser una cosa libre, que donde se haga y se diga lo que sea, ¿verdad? No, cada país tiene que poner sus reglas, sus normas, como los canales que entran a Venezuela por satélite. Eso no puede ser así, que transmitan lo que les dé la gana, envenenando la mente de mucha gente. La regulación, claro, la regulación, las leyes, pues, las leyes. Ahora, miren esto, Noticiero Digital, por el segundo día consecutivo, último minuto, que Dios lo cuide, asesinado Diosdado Cabello. Último minuto, según mis fuentes, en la autopista Petare-Guarenas, dice el que escribe esto, y lo ponen a circular, acaban de asesinar a Diosdado Cabello junto a sus cuatro escoltas. Un equipo tipo comando conformado por unos 15 hombres fuertemente armados abrieron fuego con armas largas, dejando sin vida a todos los tripulantes de la camioneta donde se trasladaba Diosdado Cabello. La demás comitiva del ministro se pudo salvar huyendo rápidamente al verse superado. Todo un cuento, pero esto no son juegos. Mire, en Colombia tienen preso, yo no quiero pronunciarme si es justo o no, pero lo que sí sé es que en Colombia está preso un joven porque empezó a escribir en una computadora y no sé qué, que iban a matar a un hijo del presidente de Colombia. Y, ajá, está preso. Lo mismo pasa en Estados Unidos. Alguien que estaba amenazando a Obama, preso. Por computadora. No es que lo amenazó con un cuchillo, no, en la computadora, escribiendo. Entonces dice, en unos minutos se lanzará el comunicado oficial culpando a paramilitares pagados por Uribe. Fíjate todo. Seguiremos informando, prendan la televisión. Ahora, ahí todas estas páginas tienen un administrador, ¿verdad? Todas esas páginas tienen un administrador. En este caso, Diosdado, no porque sea la persona a quien están señalando aquí, sino porque es el ministro de comunicación y todo esto. Vamos a actuar en esto. Hay que actuar. Y vamos a pedirle apoyo a la fiscal general de la República inmediatamente. A la fiscalía. Esto es un delito. Ahora, yo tengo informaciones que me llegan que en esa página, o como se llamen, periódicamente se publican apelaciones al golpe de Estado. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se va a permitir eso? Nosotros tenemos que hacernos respetar y hacer respetar a Venezuela, al pueblo venezolano, a las leyes venezolanas. Luego, también el día anterior fueron publicadas en la columna, lo dicen los foristas ahí mismo, otra información respecto al asesinato de Mario Silva. Por cierto, hablando de Mario Silva, igualmente dijeron que fue emboscado en la carretera.